mi gorrión, mi paz, mi lecho. Tu recuerdo está en mi pecho y te quiero mucho más. Tu juventud cuando me voy.

la vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido a mi vida, que la vivo para ti. No me importaría de decirte siempre vida, pero siempre, siempre que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Si toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido a mi vida, que la vivo para ti. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Mis noches hablarte y logren decirte lo que eres en mí. Qué de cosas irán a contarte. Cuántas otras sabrás de mí, que te quiero, sabrás que te quiero, la, la, la. Cariño como este jamás existió, que mis ojos jamás como aquella tarde que te dije adiós, que deseo volver a tu lado, tenerte con thank you. lado, la, la, la. Tenerte conmigo, vivir nuestro amor, que te quiero, sabrás que te quiero, porque eres mi vida, la, la, mi cielo. Siento tu vida en la mía, cual sombra divina, cual eco distante que apenas puedo oír. Cuando tú me quieras, cuando te veas sonreír. Enjoy the sweet melodies that only offers you Acupe Radio. Vibrarán las campanas y alegres mariposas lucirán sus colores en suave vaivén. Cuando tú me quieras, cuando me digas que sí, bajaré las estrellas para ofrecerte un día y rendirme a tus pies. Subirán por tu balcón las flores que en rubor reflejarán el brillo de tus ojos cuando tú me quieras, cuando tú me quieras, cuando me digas que sí, bajaré las estrellas para ofrecerte un día y rendirme a tus pies, y rendirme a tus hermano, y con él te encontré y a los dos perdoné. Un día te vi y el corazón y mi alma te di, ingrata mujer, me enamoré de ti. El engaño fue la causa de mi desgracia, pero te quiero todavía, a ti mujer. Me engañas mujer, con el mejor de mis amigos que fue como un hermano y con él te y a los dos perdoné. Y mi alma te di.

fuiste tú. Pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener. En las noches cuando duermo sin insomnio, yo me enfermo. Me haces falta, sí, mucha falta. No sé, no sé tú. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Demasiado herida, ya casi parezco un gorrión sin.